Alguien me preguntó, ¿qué le dirías a ese niño? Empezaría por decirle que todo va a estar bien. Que los ataques de ansiedad en la mañana, los dolores estomacales y de cabeza se le pasarán. Que no sienta vergüenza por su madre, sino orgullo. Porque llegaba de trabajar de una fábrica y se iba a empacar a un supermercado para poder brindarle algo más. Que ya podemos comprarnos los Jordans, las Tims y los abrigos North Face. Pero que decidimos invertir para ser financieramente libres. Que el ambiente y la influencia negativa no pudieron con él. Porque Dios se tomó la tarea de buscarlo y guardarlo. Que ya han pasado más de 20 años y nadie lo recuerda por el hijo del borracho.